en México, al sur-sureste del país, en las regiones llamadas Istmo y Sotavento, que abarcan a algunos pueblos y municipios de los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, existe una fiesta popular conocida como huapango o fandango, que forma parte de la identidad cultural de esta gran región. Esta región ha sido un territorio que se ha compartido desde antes de la conquista entre los pueblos originarios que ya existían aquí. En el proceso de colonización y poscolonización con europeos, medioorientales y con personas africanas que habían sido esclavizadas. Quienes en este contexto sobrevivieron, se lograron adaptar y lograron combinar creencias y cosmovisiones. De esta amalgama de culturas y la adaptación a nuevos territorios, surge la música de jaranas, de cuerda, jarocha y el huapango. El huapango es también un ritual que por generaciones ha sido el medio para celebrar la vida y la muerte, ofrendar la tierra con la siembra, agradecer la abundancia, la cosecha, y es un elemento importante para sanar el cuerpo más allá del plano físico terrestre, por medio de la música, la danza, la poesía, la comida, la convivencia y el festejo. Cada instrumento tiene una función particular. Algunos de ellos son la jarana, el requinto, la bumburona, la tarima, el violín, el arpa jarocha, el pandero, la quijada, el marimbol y el güiro. Elaborar cada instrumento de este conjunto requería no solamente de la cognición en la construcción misma, sino de una profunda sabiduría que viene de la relación armónica entre el ser humano con la naturaleza. Conocer el territorio que se habita y saber aprovechar con respeto lo que esta misma provee. Ser responsable con lo que somos parte, reconocer qué árboles poseen las características necesarias para darles voz y crear melodías, conocer los movimientos lunares y las mareas de las aguas.